Sobre el final del programa, quiero recordar a todos los amigos fruticultores que se va a realizar en la zona de Río Negro el Censo Nacional Agropecuario, en el Alto Valle, básicamente. Hablábamos días atrás con quien está trabajando este aspecto en la Secretaría de Fruticultura, el ingeniero Ricardo Migliaccio. Les invito a compartir parte de la charla. El año pasado se llevó adelante el Censo Nacional Agropecuario en todo el país. En el Alto Valle del Río Negro, por distintos motivos, no se pudo completar el mismo y quedaron en algunos sectores predios productivos sin censar. Por esta razón, muchos productores no tienen la certificación oficial de haber sido censados y este documento es solicitado por distintos organismos para trámites que se deban cumplir. Con el objetivo de que el productor pueda obtener este certificado, el INDEC, a través de la Dirección Provincial de Estadísticas y Censo de la provincia de Río Negro, ha solicitado al personal técnico de la Secretaría de Fruticultura que realice durante junio las cédulas censales faltantes. Bueno, lo que se va a hacer es visitar los predios que no se visitaron el año pasado cuando se realizó el Censo Nacional Agropecuario del 2008, y no se llegó a la totalidad de los predios en Alto Valle. No se llegó por distintos motivos, que lo sabrá el INDEC, la Autoridad Nacional en esto. Lo que sí sabemos es que le ha pedido a la Dirección Provincial de Estadística y Censo que, a través de los técnicos de la Secretaría de Fruticultura, visitemos los predios que quedaron sin recopilar la información para que el censo esté completo, en primer lugar. Y para que los productores puedan tener en su poder la certificación de haber sido censados. Esta certificación, que es de carácter nacional, a un productor le permite la realización de distintos trámites, porque se le puede pedir en alguna visita que ellos tengan que hacer a la FIP, o en la Dirección General de Rentas, o en el Banco Nación. En cualquier organismo de tipo nacional se le puede exigir el comprobante que ha sido censado. Entonces, desde la provincia entendemos importante que los productores puedan contar con esa herramienta y no después, cuando se le pida, salir apurados a tratar de conseguirla cuando ya la oportunidad pasó. Se ha requerido a los técnicos de la Secretaría de Fruticultura que lo hagan porque los técnicos son viejos conocidos de los chacareros en todas las localidades, desde Chipolete hasta Chichinales. De todos modos, cada técnico tiene su identificación y toda la papelería correspondiente al censo. Aquí lo escuchábamos entonces al ingeniero Ricardo Migliaccio de la Secretaría de Fruticultura. Atención entonces, porque el próximo 30 de junio los censistas de las provincias de Río Negro y Neuquén finalizarán las visitas a las exportaciones agropecuarias. En caso de no haber sido visitado, usted podrá concurrir a los diferentes lugares para obtener estos certificados. En este caso, la Secretaría de Fruticultura, en la curva de Allen, o llamando a los teléfonos 453-532 o 452-439. Los teléfonos 453-532 o 452-439.